Mármoles Toledo es tu taller de confianza para la elaboración de encimeras de cocina y baño, así como platos de ducha a medida. En Mármoles Toledo puedes encontrar materiales como granito, mármol, silestone y otros compactos. Visítanos en Avenida Miguel de Cervantes, en la salida 403 junto a la autovía. O en nuestra web www.encimerastoledo.com. Ven y aprovéchate de nuestras ofertas de materiales en stock.